En noticias internacionales, el conflicto de Israel y Palestina siguen avanzando. Estados Unidos exige a Israel garantizar seguridad de periodistas tras los fuertes ataques a Gaza. La Casa Blanca dijo el sábado haber advertido a Israel que es crucial garantizar la seguridad de los periodistas tras un ataque que destruyó un edificio de Gaza que acogía oficinas de medios, entre ellos la agencia estadounidense AP. Y cito, le hemos comunicado directamente a los israelíes que es una responsabilidad crucial cuidar la seguridad de los periodistas y medios independientes, dijo en un Twitter James Saki, portavoz del Ejecutivo estadounidense. Poco antes, la agencia de AP se declaró conmocionada y horrorizada luego de ese ataque israelí contra el edificio de Gaza que acogía sus oficinas y las de la cadena Al Jazeera. Y por otro lado, el presidente palestino Mahmoud Abbas conversó este sábado por teléfono con el presidente Joe Biden y el ministro también de Asuntos Civiles palestino, Hussein Al-Sheikh. Dijeron en un comunicado de prensa que esta es la primera conversación telefónica entre los dos líderes desde que Biden asumió el cargo. Al-Sheikh mencionó que los dos presidentes hablaron acerca de los intensos combates entre Israel y grupos militantes de Palestina, pero el ministro no mencionó más detalles sobre si Abbas y Biden discutieron sobre una tregua para dar fin al sangriento conflicto. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y noticias internacionales. Varios países se movilizan en solidaridad con Palestina. Se estima que en los próximos días más países del viejo y del nuevo continente se movilicen en apoyo a la causa de Palestina. Organizaciones sociales de Alemania, España, Francia ya se movilizaron este sábado y domingo en solidaridad con Palestina, así como al rechazo de los bombardeos perpetrados por Israel a las posiciones del movimiento de resistencia palestino, Hamas, en la franja de Gaza. En España, las movilizaciones se suscitaron especialmente en las ciudades de Almería, Granada, Córdoba, Madrid. Las personas salieron con banderas de Palestina y con pancartas con consignas como «Viva el pueblo palestino», «No es una guerra, es un genocidio». También en México hubo algunas marchas y manifestaciones en apoyo a Palestina. Por su parte, también centenares de franceses se concentraron en las principales vías de París, donde además de la solidaridad expresada a Palestina, también pedían a la Corte Penal Internacional la judicialización a las autoridades de Israel. Más de 1,000 agentes de policía reprimieron las manifestaciones con agua y gases lacrimógenos, acciones que podrían obedecer a la orden del ministro de Interior, Gerard Darmanin, quien ordenó el pasado jueves la prohibición de cualquier concentración en París en solidaridad con Palestina. En Alemania también se presentaron en Berlín centenares de ciudadanos, rechazaron las políticas bélicas de Israel y pidieron al mundo más unificación para apoyar el Estado de Palestina. También en varias ciudades de Inglaterra, los movimientos de solidaridad con Palestina se unificaron y se concentraron en Londres. Los bombardeos perpetrados por Israel en Gaza han generado un entonces dramático, dejando como resultado 139 palestinos hasta ahora asesinados, de los cuales 39 niños, 22 mujeres y miles de heridos.